abogada y se especializa en temas tarifarios y ha presentado diferentes acciones de amparo durante el gobierno de Macri contra los primeros tarifazos que se sufrían en Argentina. El caso de los tarifazos en el gas y en la luz, en la energía eléctrica. Estamos diciendo que de alguna manera se retiran los subsidios de manera intempestiva y esto causa finalmente estos aumentos realmente desproporcionados en los servicios públicos de la energía en la Argentina. Queremos consultarle entonces a Valentina Enet sobre la legalidad de estos tarifazos y la posibilidad de que algunos usuarios puedan acudir a la justicia para buscar alguna solución, algún amparo judicial que permita, bueno, amortiguar la magnitud de estos tarifazos, para buscar alternativas, para tratar de dilucidar si es legal lo que se está haciendo, si se ajusta a derecho. Por eso estamos estableciendo comunicación telefónica con Valentina Enet, abogada, amparista por el tema de los tarifazos, para conversar sobre los actuales tarifazos en el esquema de tarifa de la República Argentina. Y bueno, y la recibimos en el aire de la radio a Valentina Enet, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada, muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, estimada, muchas gracias por atendernos. Nos interesaba conversar con usted sobre estos tarifazos que estamos sufriendo hoy en la Argentina, si podemos decir que están en el marco de la legalidad y qué opciones quedan para los usuarios que ven que ya podrá, bueno, llevar a la quiebra gran cantidad de pequeños comercios y pequeñas industrias de la provincia de Córdoba y la Argentina, y que están buscando alguna alternativa, alguna salida que le permita evitar, bueno, caer totalmente en una situación desfavorable con tarifas que no se pueden cancelar. Sí, el tema de hay que separar lo que son los comerciantes de los usuarios residenciales. Bien. A los comerciantes, la Corte los excluyó del famoso fallo CEPI y le dijo que ellos podían trasladar el mayor costo de la energía en sus productos. Lo que todos sabemos que eso es imposible porque no lo puede absorber el nuevo costo, por lo tanto, terminan cerrando como ocurrió en la época de Macri. Así es. Y el usuario le quedan muy pocos recursos porque el fallo CEPI, el famoso fallo CEPI que fue en la época de Macri, se basó fundamentalmente en que se había violado el procedimiento para el aumento de las tarifas. Entonces los obligó nuevamente a hacer las audiencias públicas. En esta oportunidad las audiencias públicas se han cumplido, o sea que ese requisito procesal no es argumento para enervar el cobro de la factura. Bien. Lo único que le queda a los usuarios es cuestionar la facturación, o sea, el consumo como consumo excesivo, cuestionar que afecta el derecho a la propiedad y no le queda mucho más recursos. Bien, en el caso de la luz, el aumento dispuesto por Milei ronda aproximadamente un 120%, que recién está impactando ahora en las facturas, porque el aumento anterior que nosotros venimos pagando en diciembre y enero es el aumento que había dispuesto Schiaretti y que lo suspendió por las elecciones. O sea que todavía ni siquiera está impactando el aumento que dispuso Milei, ¿eh? Bien, ¿y cómo se puede cuestionar la facturación? Digamos, ¿puede haber errores o, bueno, tratar de ver cómo...? Es muy difícil el tema de los errores porque, salvo en esos casos muy extremos donde hay un error en la facturación, pero acá lo que mayor impacta es el monto de la tarifa. Entonces, lo que hay que hacer la gente es cuestionarla. El tema es que es distinto a la tarifa de la luz que la tarifa del gas, ¿no? En la tarifa de la luz es aún más cara todavía, porque la gente no sabe, no entiende por qué es más cara la luz, por qué nosotros pagamos más cara la luz que lo que pagan en otra, por ejemplo, Buenos Aires. Por el transporte. Y además estamos pagando unos contratos que se firmaron en la época de Macri, que hacen que la luz en el interior sea casi 3 veces más que en Capital. Porque es como una ficción. EPE genera energía eléctrica en Córdoba. Entonces, ¿qué hace? La genera y la distribuye automáticamente. No es que la energía que se genera en Córdoba va hasta Buenos Aires, da la vuelta, como si Claro. fuera una autopista y vuelve. Claro. Donde se genera, se distribuye. Esa ficción del transporte son de los famosos contratos que se hicieron en la época de Macri, donde se le dio este regalo, digamos, a Camesa, que la manejan las empresas amigas de Macri, ¿no? Además, con el gran negociado que se hizo en su momento con las energías eólicas, ¿no? Así Que es es. otro robo que la gente. Es como son cosas muy complicadas para demostrar dónde está el robo, la gente no me escucha cuando uno se lo quiere explicar. Claro. Es curioso, ¿no? Que tengamos que sufrir, por ejemplo, aumentos por la cuestión del transporte cuando estamos en una provincia productora de energía eléctrica con centrales hidroeléctricas en diferentes lugares de la provincia. Pero querés algo más injusto que Neuquén, que es el que genera casi el 90% de toda la energía del país y pagan 5 veces lo que pagan. No solamente en energía eléctrica, sino también en gas. Eso sí que es algo inentendible, por ejemplo. Perdón, 5 veces más que Buenos Aires paga Neuquén. Los neuquinos pagan la energía y ellos son casi el 80% de la generación del país, la generan en Neuquén. Claro. Entonces, en este momento, sí hay muchos reclamos, la gente quiere que uno le haga, pero los amparos ya no van, por lo menos yo no creo que vayan. Ajá. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es un reclamo individual, uno por uno. A ver si así, por lo menos los gobernadores se ponen de pie con el tema de la energía. Pero, ¿qué podemos esperar nosotros de Yarlora si Schiaretti le dejó tan endeudada a la provincia que se tiene que arrastrar ante Milei porque tiene que conseguir que Milei le autorice la refinanciación de la deuda monstruosa que dejó Schiaretti, porque Schiaretti hizo mucha obra, pero todo al fiado. Claro. Y ahora vienen los vencimientos y necesita que Nación lo autorice a refinanciar su propia deuda. O sea, porque ahora se le vence no sé cuántos miles de millones. Entonces, y después van los diputados y le dan cuero para la famosa esta ley base. Ley no sé qué, Bondi, Combi, qué sé yo, ya qué. Claro. Entonces, acá el reclamo para mí tiene que ser individual y forzarlos a que no puedan cortar los suministros, por lo menos. Claro. Pero uno puede reclamar, la legalidad me dice no se puede cuestionar, solo queda cuestionar si es que, o sea, no hay manera en este sistema de cuestionar una tarifa impagable por más que uno hubiera consumido de manera real esa cantidad de energía, cuestionar una tarifa impagable, No, en este sistema. se Sí. puede cuestionar porque es un servicio público. Bien, bien. Es un servicio público donde tiene que tener ciertas y determinadas características. Entre las características que le exige la ley, lo dice el fallo SEPI, es que sea accesible. Bien. accesible. O sea, no puede ser confiscatoria de la propiedad. Claro. Entonces Esa... yo no puedo, el costo de la energía no puede superar las posibilidades mías de pagarlo. Y por eso hay distintas tarifas, la tarifa 1, la 2 y la 3, los segmentos de las tarifas. Bien. Está EPEC buscando que todo el mundo actualice su situación. Porque antes vos podías estar en N1, pero dado la pérdida del poder adquisitivo y la baja de los salarios frente a la inflación, cambiaste necesariamente de nivel. Claro. Porque acá he tenido que la gran mayoría ha pasado al nivel 2, que es de los indigentes, de los jubilados, y ya no queda muy poca gente en el N3 y en el N1, que son el N3 es la clase media y el N1 son los de mayores recursos. Los que Eso. ganan más de 2 millones de pesos. Claro. Pero lo paradójico, y es lo que nosotros venimos pidiendo desde la época de Macri, es que ¿cómo se? Que hay una cosa que es lo más grave en todo esto. El que menos plata tiene más gasta. El más pobre consume más. Por una sencillísima razón. No tiene artefactos nuevos de bajo consumo. No tiene vidrios dobles. No tiene casas presurizadas. Usa el calefón eléctrico, por ejemplo. La gente que tiene mucha plata no usa ninguna de esas cosas. Todo es bajo consumo. Entonces nunca pasa, porque una cosa es la tarifa y después son los escalones de consumo. Un escalón de consumo donde la tarifa se duplica. Usted tiene una tarifa social para el indigente y su mensual no es nada. Cuando usted pasa los 120 kilovatios mensual, se le dispara la tarifa N2 y pasa a ser la tarifa N1, que es carísima, por la diferencia. Ustedes, fíjense en qué dice escalón 1, 2, 3. Sí, en la La diferencia factura se ve. brutal. Bueno, eso es por el consumo. Entonces, hay dos formas de medir la energía. Una es tu capacidad contributiva, que es el nivel de la segmentación. Uno, dos o tres. El nivel uno son los más ricos, el nivel dos los más pobres y el tres son los que están en el medio. Pero además, todo eso desaparece cuando usted consume una cierta cantidad. Porque cuando pasa, se dispara la otra tarifa. Eso es lo más grave que tiene el sistema. Bien, Pero individual, no hay como ninguna posibilidad de hacerlo en forma colectiva, que tampoco nos dio resultado en la época de Macri. claro. Porque logramos cierto impacto, pero después lo que realmente, cuando realmente conseguimos cosas, cuando de forma individual las presentaciones. Ahí funciona, impedimos que se cortara el servicio. ¿Estas presentaciones tienen que ser presentaciones judiciales o pueden ser reclamos en los servicios de defensa al No, no, consumidor? pero tiene que ser administrativa. Bien, bien, un reclamo No, el administrativo. defensa del consumidor no, tienen que ir, tiene, el servicio público vale el CEP. Bien, ahí se puede hacer un reclamo Ustedes individual. tienen que Bien. ir. Tienen que ir primero a EPEC y a EPEC al ERSEP. Hay un artículo que lo tienen bien escondido y que nadie lo conoce, que le permite al ERSEP ordenar la suspensión del corte mientras se tramita el reclamo. Bien, Entonces bien. uno tiene que pedirlo expresamente a eso, cuestionar ciertos determinados puntos y pedir la suspensión del corte del servicio, o sea, sacar de la línea, de la ruta de corte al medidor. Así es la frase correcta. Saque de la línea de corte el medidor tal. Entonces, mientras usted discute la barbaridad que le ha llegado, si es por tarifa excesiva, si es mal aplicada la tarifa, si está mal medido el servicio, o por los reclamos que usted quiere hacer en la tarifa. Y ahora los radicales, como como una gran cosa, yo no sé qué les pasa, creen que son muy geniales, han hecho una presentación de un proyecto de ley aquí en la legislatura de la provincia, donde proponen sacarle un ítem a la factura de la luz para pagar menos. Ese ítem implica el 0,01 en la tarifa. O sea, una fantochada. Nada, ¿no? Nada, claro. Nada, porque en realidad lo que es grave es lo que está hoy impactando gravemente es el costo de la energía mayorista. Claro. Esa energía mayorista la fija Camesa, sí, que es esta famosa empresa que está dirigida por los 6 grandes productores de energía. O sea, el lobo cuida a las ovejas. Así es. Un negocio más. Así es. Estimada, como siempre... Y después le han firmado, y sí, después le han dado quórum a la ley base. O sea, olvídense de la ley de defensa del consumidor. Una de las cosas que se van a eliminar con esta ley de no sé qué nombre tiene, era la posibilidad de la defensa del consumidor. Lo van a liquidar a todo lo que sea y vaya en defensa de los usuarios. Así es. Es muy frustrante y da mucha rabia. Y cuando a la gente uno le dice, yo no tengo otro recurso ahora, tienen que hacerlo en forma individual, la gente se enoja con uno, como si... Pero en realidad, no se olviden que a Milei lo votó el 75% de los cordobeses. Así es. Hay un 25% que estamos padeciendo, porque yo no lo voté a Milei, las consecuencias del voto del 75%, que son los que ahora no pueden pagar la factura, porque es más del 25% de la gente que no puede pagar la factura. Así es. O sea, la propia gente que votó a Milei hoy no puede pagar la factura. Entonces, el ciudadano tiene que hacerse responsable de las consecuencias gravosas de sus propios actos, haberlo votado a Milei. Entonces, tome la iniciativa y asuma la responsabilidad de su propio reclamo. Porque tampoco hay que ser muy genio. Yo le puedo dar la frase que tiene que poner, porque los reclamos son cortitos, porque se hacen por la web. Pero hágase responsable de las consecuencias de haber votado de la manera que votaron. Porque ahora tampoco tenemos quórum en el Congreso. La gente dice, ay, que no pase el Congreso. Pero si votaron los diputados de ellos, le van a dar quórum. Y votaron a otros diputados que, por supuesto, no están actuando para lo que se los votó. ¿O no es así? Así o yo es. Estoy muy loco, estoy muy vieja, estoy muy enojada. No, está... Claro, acá el problema es que le hemos dado la posibilidad de decidir sobre nuestra economía, sobre nuestras tarifas, a quienes realmente no tienen intereses a favor del pueblo. Pero, y que, bueno, están favoreciendo... Toda la gente sabía, perdóname, toda la gente cuando votó sabía que estaba votando a un psiquiátrico. Todos sabían que estaban votando a una vicepresidenta que era pro dictadura militar. Y todos sabían que si ganaba Milei y la vicepresidenta que apoya a la dictadura, iban a poner a una terrorista como ministra de seguridad, que es Bullrich. Todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Y nada de lo que está haciendo Milei se los ocultó, se los dijo. Lo que pasa es que la gente no pensó, dijo, no se va a animar a hacer tal cosa. Pero los ciudadanos lo sabían a eso. Sabían que estaban votando una persona que tiene muchos problemas psiquiátricos. Yo no soy psicóloga, pero uno se da cuenta que tiene cierta patología grave y que no puede ser presidente. Entonces vos no podés elegir a un presidente por odio o por chiste. No sé, yo te digo, ahora, y bueno, tenemos el 25% de los cordobeses está siendo perjudicado por la decisión del 75. Así es. Yo creo que, bueno, hay que asumir las responsabilidades. Totalmente. Yo no tengo ningún problema, todo el que venga, y que yo yo lo voy a ayudar a impedir que le corten el servicio, yo lo voy a hacer. Pero tampoco puedo hacer maravilla, no soy, no soy Jesucristo que diga: Lázaro, levántate y anda. Porque además, tenemos un poder judicial que ya lo está demostrando, lo ha demostrado ahora con las prepagas, que saben que es el Poder Judicial de Córdoba, federal, que no le va a fallar a favor del Estado, le va a fallar en contra de los usuarios. Dígame, ¿cuántas cautelares han salido del Poder Judicial de Córdoba, federal, a favor de las víctimas del aumento de las prepagas? Ninguna, todas en contra. En el país, en el resto del país, han conseguido cautelares, menos en Córdoba. Esos son los jueces con los que nos vamos a tener que manejar. Entonces, voy a decir: ¿para qué lo voy a hacer si yo sé, ya sé lo que me van a contestar? Tenemos un poco más de chance con el gobierno de Córdoba, con EPEC, eso sí. Porque ahí, por lo menos ya lo he dicho públicamente, que él reconoce, por eso está dando tres cuotas en interés, y bueno, tendremos que negociar como negociamos en la época de Macri, que nos dieron 40 cuotas Claro. Bueno, pero en uno de estos golpes al... cuota en servicio público es como una bicicleta porque al otro mes vuelve a llegar la factura y al final se vuelve a juntar Es una que gran. no va, es que yo lo que trato de hacerle entender a la gente, que los jueces se van a sacar el saco de encima, como no hay una violación del procedimiento, o sea, tienen legalidad de origen, como le encanta decir a la gente, lo otro van a decir: es zona de reserva de la administración, es política pública. Tienen que rendir cuentas, no es inconstitucional. Ya lo hicieron. Nosotros empezamos a buscar otro tipo de recursos y logramos que no le pudieran cortar el servicio a la gente. Y terminamos negociando cuotas. Pero es que hace 4 años pasó lo mismo y la gente volvió a votar la misma opción. No es que habían pasado 20 años como pasó con con Menem más y con De la Rúa, que fue el desmadre. Hacía 4 años habían pasado por lo mismo. Yo soy una mujer ya vieja, tengo la vida. Pero yo estoy loca o estoy muy enojada que no puedo ver. No, me No, a parece que es cuatro razonable. años. Sí. Hace 4 años yo estaba haciendo exactamente lo mismo y diciendo exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora. Así es, sí, la Que la recordamos. diferencia es que antes era el 70%, ahora fue el 75%. Estimada, muchísimas gracias. Yo a todas las personas que lo necesiten, Bien. nosotros los vamos a ayudar. Bien. Pero en forma individual. Es imposible hacer los amparos colectivos. Bien. Muchísimas La gracias, como gente sabe siempre. cómo comunicarme, se comunican por Ciudadanos contra el Tarifazo. La Bien. mayoría de la gente conoce mi teléfono. Bien. No tengo ningún problema de ayudarles y decirles cómo hacer los reclamos. Bueno, va a ser muy Pero importante entonces. yo estoy a disposición de la gente. Ay, no me gusta decir la gente. Estoy a disposición de todo aquel que necesite que se le dé una mano para esto. Pero bueno. Valentina Enet, muchísimas Hola. gracias. No, al contrario, gracias.